¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? ¡Qué bonito mundo se nos está quedando! ¡Qué bonita república de libertad, de paz, de armonía, de respeto a las ideas de los demás! Estamos en una situación de que cuando menos es tiránica. Represión, todo eso y mucho más. Todos habréis visto las noticias, el caso de la actriz Gina Carano. La actriz Gina Carano aparece en la serie de Mandalorian, que muchos conoceréis, serie de Disney Plus. Bueno, Disney ya sabéis que tiene una, está tomando una deriva peligrosísima, considerando, abrazando todas las ideologías estas minoritarias, que básicamente consisten en censurar películas. Censurar Peter Pan porque hay un grupo de niños que se disfrazan de indios pieles rojas y eso consideran que es ofensivo. Por supuesto, no lo dicen los indios pieles rojas, lo dicen ejecutivos de televisión y supongo que activistas políticos de izquierdas. Critican Dumbo, critican La Bella y el Vagabundo, en fin. Esta gente quiere tener un control total de la opinión pública como sea. Y esta actriz, Gina Carano, que hace el papel de una fornida excombatiente, creo que es una extropa de asalto, exlegión del imperio y tal, que es un personaje interesante, no me parece uno de los personajes más brillantes, pero es una mujer que, al contrario que muchos actores de Hollywood, primero, no milita con la izquierda estadounidense, no milita con los demócratas y toda esta gente que mete en el mismo saco la agenda LGTBI y toda una serie de ideas que ya conocemos bien. Bueno, esta actriz pues no ha tenido ningún reparo en decir lo que piensa y eso no se lo han perdonado. Yo, antes que nada, quiero decir que yo hay cosas hay cosas que Gina Carano ha dicho con las que no estoy de acuerdo. Es decir, me parecen, pues, muchas cosas son las cosas típicas de un seguidor de Donald Trump. Hablar de la mascarilla como del bozal, lanzando una insinuación, ¿no? Sin querer decir, pero hablando del bozal, decir que ella se niega a utilizar los pronombres que los transexuales se empeñan en que los demás utilicen. En fin, no entrar al trapo de una serie de convencionalismos que ella está en su derecho de dejar de usar. El colmo fue, y creo que no fue el colmo, sino simplemente que la mujer pues se ha decantado como una especie de, bueno, votante conservadora pro Trump. Y eso Disney no se lo ha consentido. Porque tú no puedes ser actor y ser conservadora. Esta caza de brujas no es que haya empezado, es que lleva ya mucho tiempo. El colmo, digamos que fue como que el detonante de Gina Carano fue que ella hizo un comentario diciendo que los nazis no solo se dedicaron a exterminar a los judíos, sino lo que hicieron principalmente fue incitar el odio de los alemanes contra los judíos. Y básicamente fueron los propios vecinos de los judíos los que hostigaron a los nazis, pero porque previamente habían sido alentados y enardecidos por los nazis. Y después de ese comentario que hizo en Instagram, pues, bueno, ya salieron ejecutivos de Disney. Y surgió, por cierto, que esto es muy interesante, el hashtag Fire Gina Carano. Es decir, despedid a Gina Carano. La pregunta es interesante. Primero voy por la afirmación. La afirmación que hace Gina Carano es cierta. Es cierta. Los nazis sembraron odio en la sociedad para que otros también hicieran el trabajo homicida, sucio, reprobable de exterminar a los judíos. Claro, obviamente aquí hay, aunque no se dice, pero Gina Carano está trazando un paralelismo. Está diciendo, mirad, lo mismo que hicieron los nazis es lo que están haciendo los demócratas. Y es lo que se está viendo. Se está viendo que debido a la radicalización que estamos sufriendo, pues hay gente que si pertenece al mundo del espectáculo y es una persona conservadora de derechas, no tiene futuro. Si hay una persona que dice algo como, y está en su derecho en decirlo, una familia es un hombre y una mujer, se le va a echar encima el mundo entero. Y ojo, yo defiendo la libertad de aquellos que dicen, una familia es lo que a mí me dé la gana. Tú estás en tu derecho a decirlo. El problema de esta nueva progresía es que si alguien se levanta y dice, cosa que nadie se atreve a decir, una familia es un hombre y una mujer, nacidos hombre y mujer, pues se le va a echar el mundo encima. Yo creo que la libertad está por encima de casi todo. Es decir, tiene límites, obviamente. Pero yo creo que vivimos en un mundo en el que tenemos que poder disentir. Y lo que estamos viendo, y es lo que pone de manifiesto Gina Carano, y es que las supuestas víctimas son las que hacen violencia a los más débiles. Y esto, pues, molestó. Este tuit molestó a mucho ejecutivo de Disney y surgió un hashtag. Claro, aquí podemos pensar dos cosas. ¿De dónde surgió el hashtag? ¿Surgió del populacho? ¿De la gente en Twitter diciendo ¡despedid a Gina Carano! ¡Despedidla! ¿O surgió del mismo Twitter que dijo, oye, y igual que silenciamos a Donald Trump, igual que hemos inclinado las elecciones en contra de Donald Trump y a favor de Biden, pues no podemos permitir que Gina Carano esté en Twitter diciendo lo que sea, o en Instagram o donde sea. Así que yo me planteo, no puedo afirmarlo, pero me planteo como una posibilidad que el hashtag Fire Gina Carano, el hashtag despedid a Gina Carano, sea algo que no haya surgido de la gente de a pie, sea algo que haya surgido de los despachos, de los poderosos. Y luego la gente pues habrá hecho retweet o no. Porque hoy en Twitter resulta que hay mucho bot por ahí inflando opiniones o subiendo las posiciones de hashtag. La realidad es que Gina Carano ha sido fulminantemente despedida de Disney. Ya no va a ser parte ni de Mandalorian, ni de un spin-off que estaban preparando. Y bueno, esta mujer ha sido ya marcada de por vida. Además, creo que algún, no sé si Disney o algún ejecutivo de Disney ha dicho, y esta mujer nunca más va a volver a trabajar en Disney. Que las ideas, o algunas ideas de Gina Carano, eran estupideces. Sí. Pero, ¿está en su derecho de creer estupideces? Yo creo que sí. ¿Es justo que a alguien le despidan por sus ideas? Yo creo que no. Y esto no acaba más que empezar. Mirad, hay otro tipo que no ha sacado los pies del plato. Se llama Chris Pratt. Chris Pratt es el protagonista de Guardianes de la Galaxia. Es el que hace de Star-Lord. Este hombre es un tipo discreto que no se mete en política, que no abre la boca, pero que se negó a unirse a un evento de recaudación de fondos para la campaña de Joe Biden. Es decir, muchos actores se sumaron para hacer campaña a favor de Biden. En Estados Unidos, si tú haces campaña a favor de Biden, te ven bien. Pero si haces campaña a favor de Trump, te ven mal. Pero ellos van un paso más atrás. Si alguien no forma parte del apoyo a la campaña de recaudación de fondos para Biden, lo señalan y lo ponen en el punto de mira. Esto es totalitarismo de toda la vida. Es decir, como tú no has estado en la fiestecita para sacar dinero para que Biden sea presidente, pues vamos a pedir que lo despidan. Y hubo una ejecutiva de una productora que dijo, puso varias fotos de tíos que se llaman Chris, de varios actores que llaman Chris, y dijo, uno de estos Chris sobra. Claro, si Chris Pratt hubiera hecho campaña junto a Scarlett Johansson, junto a Mark Ruffalo, junto a Paul Rudd y al Chris Evans, otro Chris, a favor de Biden, pues él tendría su trabajo asegurado. Se dedicaría a aplaudir a la izquierda estadounidense, se dedicaría a sumarse a cualquier causa que saliera de los medios de comunicación y viviría una vida tranquila. Pero este hombre no dijo ni que sí ni que no, simplemente no fue a una fiesta de recaudación de fondos a favor de Biden. Y todo el mundo se le echó encima. Una de las que se le echó encima fue una actriz y activista que se llama Ellen Page, que es una activista LGBTQ, y le dijo que Chris Pratt pertenecía a una comunidad homófoba, porque Chris Pratt es cristiano evangélico. Y él pertenece a una comunidad cristiana y dijo, ah, pues es que es una comunidad homófoba. A lo que el actor se defendió diciendo, nada más lejos de la realidad. Pertenezco a una iglesia que le abre las puertas absolutamente a todas las personas. Pero aquí no importa la verdad, amigos. Aquí lo que importa es que que te digan racista o bien que te digan homófobo. Eres un homófobo. Y entonces todo el mundo lo que tiene que hacer es alejarse de ti. Eso es lo primero. Los demás se tienen que alejar de ti. Si te gritan judío, eres un judío. Pues la primera obligación que tienen los buenos alemanes es alejarse de ti, porque tú eres sospechoso de ser judío. Y luego, la segunda obligación que tienen los buenos alemanes, estoy citando, ¿no?, la historia, es romperte el escaparate y dejar de ir a comprar a tu tienda. Esto es Alemania, principios del siglo principios de la década de 1920. Por ser más precisos. Esto es lo que está pasando hoy en día. Robert Downey Jr. dijo, mirad, la gente sin pecado está arrojando piedras a mi hermano Chris Pratt, que es un verdadero cristiano que vive de principios, que nunca ha demostrado nada más que positividad y gratitud. Pero eso no importa. No importa que Chris Pratt sea una buena persona. No importa que Chris Pratt no haya dicho esta boquita es mía. Como Chris Pratt no se dedicó a apoyar a Biden, buscaron algo contra él. ¿Y qué encontraron contra él? Oye, que pertenece a una comunidad cristiana. Pues eso, es un homófobo. Ahí está. Porque todos los cristianos son homófobos, ¿no? Se supone que odian a los homosexuales. Que esta es una etiqueta muy gratuita. Habrá cristianos que sí. Yo no digo que no. No seré yo el que hable en nombre de todos los cristianos del mundo. Sí, sí, hay gente por ahí muy rara. Hay gente por ahí que dice una cosa y cree otra. Pero no es el caso de Chris Pratt. Ahora, lo peligroso aquí es señalar a la gente. Este mundo se ha vuelto una pesadilla totalitaria repugnante. Y alguno dirá, bueno, pero eso pasa en Estados Unidos, en España no. ¿En España no? ¿Y qué es la gala de los premios Goya? ¿En qué se ha convertido la gala de los premios Goya? Porque mira, en Estados Unidos, por lo menos, los actores, los directores y la industria cinematográfica no vive de ayudas. No vive de ayudas, vive de hacer películas que la gente paga su entrada para ir a ver, o paga su suscripción a Netflix para ir a ver. La gala de los Goya se ha transformado en una especie de proclama política de izquierdas y de izquierdistas. Y si aparece por ahí una mujer del Partido Popular, partido que apenas es de derechas, creo que dejó de serlo hace mucho tiempo, pues da igual el machismo. Se la van a comer, le van a insultar y le van a decir de todo. Si tú eres del PSOE, bueno, más o menos te toleran. A los del PSOE tampoco es que les caiga muy bien, pero lo toleran, porque al final el PSOE pone el dinero de los demás. Si eres de Podemos, de momento también les caes bien, eres bienvenido. Pero como seas del PP, y bueno, imaginaos que aparece Vox en la gala de los Goya. O sea, ahí se lían a tiros. Porque, amigos, este es el mundo civilizado, progresista, inclusivo, razonable, respetuoso con las opiniones de los demás. Estamos viviendo en una sociedad altísimamente sectaria. Ahora, esto que está pasando en esos niveles, en los niveles del espectáculo, yo me pregunto, ¿cuánto tardará en llegar a las empresas normales? ¿Cuánto tardará en llegar el momento en que diga, mira, esta es una declaración en contra del político tal? Si la firmas, no vas a tener problemas en esta empresa. Pero como no la firmes, amigo, vas a ir a una lista. Vais a ir a una lista. Esto me lo comentó un amigo venezolano antes, que entró en una lista que los chavistas tenían, porque había participado en una votación que a los chavistas no les gustaba. Y ha pasado en cualquier gobierno totalitario, eso de hacer listas y señalar. Pasó en la época de la caza de brujas, cuando cualquier sospechoso de comunismo era encarcelado sin que hubiera fueran necesarias muchas pruebas. Si queremos un mundo inclusivo, respetuoso con los demás, si queremos un mundo abierto donde puedan coexistir personas con opiniones diferentes, lo que necesitamos no es aumentar la violencia contra aquellos que alguien decide hacer un hashtag en Twitter y hacer como hacía la ETA, ¿no? Poner una foto de esa persona con una diana en la cabeza, como diciendo, este es a por él, patriota o valiente el primero que le dispare. El derrotero que estamos siguiendo es sumamente peligroso. Ya pasan las artes, y bueno, dentro de poco querrán hacerlo en el mundo de la ciencia, ¿no? Es decir, el problema que tiene España es que todo lo están politizando. Han politizado a los jueces. Hay jueces progresistas y jueces conservadores. Y solo habrá democracia, decía el otro día una cuenta de no sé de quién, una cuenta satírica de Twitter, decía, solo habrá democracia en España cuando Podemos pueda poner a los jueces que ellos quieran. Obviamente, esto es una cuenta satírica. Tiene gracia y no tiene gracia a la vez. Dentro de poco hablarán de la ciencia de derechas y la ciencia de izquierdas, la química progresista y la química... Bueno, por cierto, en Inglaterra, para agradar a los colectivos trans, que me parece muy bien que se respete a los colectivos trans, hay que respetar a estas personas. No hay que estigmatizarlas ni hay que silenciarlas. Pero han decidido no hablar de salas de lactancia. ¿Por qué? Porque resulta que una mujer transexual no puede dar de mamar. No está bien hablar de paternidad y maternidad. No está bien hablar de parto, porque hay mujeres que no pueden parir. Entonces, para no ofenderles, vamos a cambiar el lenguaje. Vamos a cambiar radicalmente nuestra forma de hablar y nuestro lenguaje. Yo creo que si hay una idea que es una buena idea, ¿no? Luchar contra la desigualdad, luchar contra aquellos que... A ver, yo soy consciente de que la comunidad homosexual y trans ha sufrido muchísimo de gente despreciable y violenta. Pero la forma de combatir la violencia contra los colectivos homosexuales y transexuales no es generar más violencia y más desigualdad. Es un error. Porque lo que conseguiremos será una sociedad desigual a favor de ciertos colectivos, pero vamos a meter en el otro saco a gente de derechas, conservadores, gentes con ideas tradicionales sobre la familia. No, amigo, no. Así no se consigue una sociedad plural y abierta. Así conseguimos una sociedad desigual, pero para el lado el que yo considero que es bueno. Y esto que le ha pasado a Gina Carano, que le ha pasado a Chris Pratt, pues seguirá pasando. Y el mensaje que se manda a todo el mundo está muy claro. Escucha, tú quieres ser actor, quieres ser actriz, pues ten cuidado lo que dices en redes sociales, porque estamos leyendo lo que dices en redes sociales. Y como en redes sociales digas cositas feas, vamos a ir a por ti. Te la vas a cargar. No vas a nadie te va a dar empleo. Y tendrás un gran futuro como electricista o como bioquímico. Pero en Hollywood no tienes nada que hacer. Así que, amigos, bienvenidos a la sociedad más represiva del mundo.